Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Vittorio Messori es un periodista italiano conocido mundialmente por haber entrevistado a Juan Pablo II y luego publicado el libro Cruzando el umbral de la esperanza, y al cardenal Ratzinger en Informe sobre la fe. Este hombre no fue religioso toda su vida. Tuvo algunas experiencias psicológicas fuertes que lo llevaron a indagar en el cristianismo. Sus padres estaban preocupados, considerando que el hecho de haber comenzado a participar de la misa manifestaba que estaba mal. Pero no fue así. En la iglesia encontró la sanación integral. Relata su transformación de esta manera. Pero un día sucedió, tres puntos. Llegamos a un punto en que me es difícil hablar por pudor. André Frossard, colega y amigo del que escribió este artículo, entró un día en una iglesia católica en Francia y de la misma salió convertido. Mi proceso no es tan clamoroso, pero un tipo semejante de experiencia mística, no tan inmediata, sino diluida en el arco de 2 meses, también la he vivido yo, dice este periodista. Mi hallazgo de la fe fue muy protestante. Fue un encuentro directo con la misteriosa figura de Jesús a través de las palabras griegas del Nuevo Testamento. No vi luces ni oí cantos de ángeles, pero la lectura de aquel texto, hecha probablemente en un momento psicológico particular, fue algo que todavía hoy me tiene aturdido. Cambió mi vida, obligándome a darme cuenta de que allí había un misterio al que valía la pena dedicar la vida. Este suceso en la vida de un periodista tiene un nombre. Se llama conversión. Ella viene de la palabra metanoia, que significa cambio de mentalidad y del corazón. El que la vive sigue siendo el mismo, pero con una visión diferente de la realidad. Es como si se pusiera unos anteojos nuevos, capaces de mirar al mundo desde el Evangelio y con un corazón capaz de amar como lo hace el Padre Celestial. Todos nosotros estamos llamados a una conversión permanente. Jesús repite desde el comienzo de su ministerio, conviértanse. Ella es un retorno a lo que cada uno es, imagen y semejanza de Dios, llamados a una vocación maravillosa. La carta de San Pablo a los Efesios dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos llamó a la santidad, no solo a ser buenos, sino a vivir el Evangelio en el mundo actual. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.